un juego para hacer mimitos al bebé. Se dice en este orden, esta barba, barbera, y entonces se le agarra la barbilla al bebé. Esta boca, comerá, haciéndole un cariñito en la boca. Esta nariz, narihuela, se aprieta la naricita. Este cachete, machete, se le da una cachetadita suave en un machete. Este su compañerete en el otro. Este ojito, pajarito, se le acaricia un ojo al bebé. Este su compañerito, se le acaricia el otro ojo y acercando la cabeza, tope, tope, tope, Sancho Panza carnerito, y golpeamos nuestra frente con la frente del bebé simulando un tope de carneros. Suavecito. ¿Lo decimos en ritmo? Dice, esta barba barbera, esta boca comerá, esta nariz narihuela, este cachete machete, este su compañerete, este ojito pajarito, este su compañerito y tope, tope, Sancho carnerito.